FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. No hay tiempo de más. Acá arranca un nuevo programa de tratar de conquistar al mundo. Hola, Sol. Buenas nada, buenas noches. La cara de Sol de porque sorpresa. Te señalaba a vos y como que vos tenés que hablar. No, no vi que me señaló. ¿Me sí, señalaste así, a mí o hizo así. Ah, bueno, sí, claro. Sí. No vamos a decir lo que dijo no, fuera no, del no, aire no, porque no, va a quedar re mal Mariano parado. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo sí. ¿Cómo andas, Sol? Bien. Tenemos bien. Una gran caída hoy. Fede no viene, se ausentó. Un gran filósofo morenense. Sí, sí, el gran filósofo de Moreno, se podría decir. Sí. No viene porque está enfermo, en cama. Sí, nos debe estar escuchando con fiebre. Mira, se debe estar muriendo porque para no venir, se debe estar muriendo realmente. Yo doy fe de eso. Yo doy fe de eso. Bueno, un saludo grande para Fede y que te mejores. Dale, mándale saludos, bueno. No, bueno, yo ya lo dije. Un abrazo a Fede, un amigo. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a estar hablando de la fiesta de la radio. Tenemos el cierre del radioteatro. A ver, sí, el último capítulo. El último capítulo que hace todo el año la novela radioteatral. Sí. Agito este, con que viene la banda Mil Especies. Sí, Mil Especies. Viene Mil Especies. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Bueno, voy a decir el teléfono porque si no después nos colgamos y quedamos como que... El que quiere llamar, dejar algún mensaje o decir, salir al aire contando algo de su banda o alguna anécdota, puede hacerla al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Sí, también lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Qué es ese movimiento? Sí. También voy a estar contando un poco el debate que hubo ayer en el Congreso. Sí, una gran reunión. Sí, el 1 de noviembre en el Congreso y en la calle por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Hay muchas repercusiones sobre el tema, hasta hoy se estuvo hablando sobre eso. Sí, las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón fueron ayer, yo no pude ir, y dice que había mucha gente de la iglesia, mucha gente feminista. Claro, porque cada vez que salen esos grupos, un grupo a pedir, sale el otro grupo, el cristiano, a decir no. A tirarnos agua bendita, decirnos, no sé, las palabras de esa madre de Dios, no sé cómo sería esa... Rezan con los cositos de estos que es así con un palito, los crucifijos. Bueno, sí, son cosas que bueno, que sí, pero siempre pasan y que no en otros casos no los ves. Sí, tal cual. Como cuando absolvieron a Gracie y todas esas cosas, yo no los vi ahí diciendo. Sí, eso es verdad. Hay muchos casos que tendría que también reaccionar la iglesia de esa manera y no lo hacen. Tal cual. Y bueno. Pero por ahí lo que molesta y más hace ruido es esto de, más que nada, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Porque nosotros lo que queremos instalar es, aparte de la legalización y despenalización del aborto, que es un proyecto, el proyecto de ley de la campaña, es una deuda de la democracia. Digo, hace ruido porque queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sí. Primero queremos decidir y después queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Sí. Bueno, todo eso lo vamos a estar analizando dentro de un ratito. Ahora vamos a ir con un tema de apertura para el programa y le damos la... ¿Quién? Banda El Duelo. Banda El Duelo. El Duende Escorpión, el tema. No, el escorpión. Sí, ¿y el duende el quién es? Sí. ¿El duende del duelo? Vamos a ir con El Duelo, el escorpión. Se murió el duende. Y boludo. Le damos la bienvenida a tratar de conquistar al mundo. Dámelo, nene, una picante grita. poco de semillas, dame un poco del veneno gris, dame un poco de semillas azul, dame un poco de ese néctar gris. Conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Pasaba de Escorpión, ¿no es cierto? De el duende, el ¿no? El duende que se murió. El duende. El duelo, el duelo, el duelo, el duelo. Sí, el duelo del duende. Sí, el duelo del duende. Me quedó el duende porque vos lo dijiste tantas veces. Cállate, que decir una banda que conoces vos, el duende. No, no, yo te dije Mil Especies, la que viene ahora. Ah, Mil Especies. ¿Y el duende quién es? ¿Quién se murió? Vos sos la que estás viendo duendes. Yo sí, sí, eso sí. Que no consumo ningún tipo de droga. Hola, tenemos un invitado en el aire. Ah, bueno. No quiere hablar, no, no quiero. Tiene miedo. Tiene vergüenza porque piensa que lo ven de afuera, pero no claro. Lo ven. Te escuchan nada más, no te ven. Sí, podés decir algunas cosas. Sí. Bueno, voy a leer. Sí, bueno, no tenía nada que ver con lo que voy a decir ahora, sí. Pero bueno. Voy a leer un poquito lo que... Nos vamos a poner serios, así que escuchá esta parte, nos vamos a poner serios. Me hace reír, no puedo leer esto. Leé bueno, lo de la fiesta y... Bueno, sí, dale, voy a tirar un chivo. Pum, pum. Fiesta 5 años multiplicando voces. Vienen las contenturas, vos habías dicho sí. La calentura la otra vez. Yo no vine la otra vez. Ah, no fue Pecu, fuiste vos, ¿no? ¿Quién fue que dijo la contentura? Sí. Que presenta Hoy Hay Rumba. También va a estar Cronopio. ¿Para dónde? Porque vos estás... En la fiesta de la radio, 5 años multiplicando voces. ¿Cuándo la fiesta de la radio? Este sábado. ¿Y qué van a festejar? El cumpleaños de la radio. ¿Y cuántos años cumplen? 5 años. ¿En qué radio? La 90.1. FM Moreno. ¿En dónde van a hacer la fiestichola, che? En el Churqui. Choli 2637. Che, ¿y tengo que pagar algo para entrar a la fiesta? I don't know. 10 sí, pesos sí, y 8 sí, pesos anticipadas. Ah, pero eso no lo sabía. Eso no lo sabía. O sea 8 pesos anticipadas, podés venir a... Fecu, dame dos entradas. Fecu, vos tenés entradas, dame dos entradas. ¿Me podés hacer entrar, Fecu? Sí. Fecu, ¿vos conoces a alguien? Fecu, Fecu. Fecu, ¿conoces a alguien de la radio? Así me hace entrar gratis. Che, bueno, 10 pesos en la puerta y 8 anticipadas. Puedes pasar a buscarlas. 22 horas puntual. 22 horas puntual. Puedes pasar a buscarlas acá en la radio, 8 pesos anticipadas. O a tenés conocidos que trabajan en la radio, ya le tirás un mensaje que te reserve las de 8. Claro. Porque allá te la. Igual, reservame 2. Vas a la puerta y te las va a cobrar 10. Sí. Sí. Bueno, no se olviden, este sábado. 5, es 5, ¿no? 5 de noviembre. 5 de noviembre, exactamente. ¿Qué invitados va a tener? El Churqui 26-37. Va a tener La Contentura, uh-huh, que presenta Hoy Hay Rumba. Ajá. Va a estar también Cronopio, sí, el payaso. Peter y Se Armó. Que va a cerrar Se Armó. Sí, una banda de Aedo. De Aedo. Sí, de la ¿Eso zona cierran? La cierran parte el show, de, sí. Cierran lo que es show. Lo que es el show. Sí, ya lo es, que show. Sí. Y después, bueno, fiesta. Fiesta. Una banda bastante... A las 22 horas, puntual. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar todos nosotros. Sí. Todos. Y bueno, sí, lo van a conocer a Fecu en persona. La gente que lo quiere conocer. Yo ya les voy tirando. Fecu es un chico alto, delgado, pelo castaño claro, sí, ojos claros, sí, y chivita tipo hip-hop. Ajá. Así ya cuando vean, sí, a alguien así van a estar todos llenos de hippies. Es verdad, ese es Fecu, sí. Bueno, no se pierdan la fiesta este sábado. Vamos a estar todos, yo también voy a ir. Ya estoy tramando mi salida. Estoy convenciendo a todos, avisándoles, che, que voy a ir. Cami, ¿le dejas un lugarcito a ella que tiene que hablar con alguien en, sí, vivo? Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, Valle, bienvenida. Hola, chicos. Este es el bloque Agite Oeste. No es el bloque Agite Oeste. Sí. Ah, llama. Ah, bueno, tenemos un llamado al aire. Hola, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches. Buenas noches. Javier. Ay, ese era mío, ayer me subió mi micrófono de mis auriculares. Es que no escuchaba. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Ah, ya te saqué la voz. Saben que los escucho muy, muy bajito. ¿Sí? Sí. ¿Es tu teléfono? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Sí, menos mal que llamaste, porque si no el operador, viste, estaba medio dormido. Está en todo. El operador ahí está en todo. No se nota a veces, pero está en todo. ¿Sí, no? Eso nomás, así. Hace un gran trabajo, sí. Marian. ¿Cómo están? Cuentas? ¿De qué va el programa hoy, señores? Yo les cuento, hoy no los estaba escuchando. No. Acabamos de ver una peli con mi hija y me recolgué y así desenchufé la radio un rato. Claro, está bien. Una película nunca está de más, ¿viste? Cuando necesitas eso de cultivar la parte del cine. Un de vez en cuando sí, está bien. Viene bien. Relajar la radio y la musiquita está bueno también. Bueno, contanos un poco qué es esto de La Contentura. La contentura es... ¿Qué es? ¿Cómo hacer? ¿Para? ¿Qué es? ¿Cómo hacer un estofado? No, es como estar contento. Buenísimo. Es así, un ejercicio para estar contento. La contentura es una expresión de los rumberos. Sí, hay un rumbero muy viejito que cuando le preguntaron qué significaba para él tocar el tambor, dijo, y la contentura, como diciendo así. Que claro, llega al punto más feliz. Claro, es así, el momento en el que uno encuentra ese otro estado de contentidad. Gracia, de contentutez. De contentutez. Claro. O de contentutiemos. Exacto. Está complicado para conjugar contentura, pero sí, bueno. Y bueno, es eso, la contentura es un grupo de percusión que hoy por hoy estamos presentando rumba, estamos haciendo rumba cubana. También dentro de lo que es la rumba agarramos algo de las raíces de lo que es la música cubana, que tiene que ver con la música de santería, la música de la religión yoruba. Entonces, bueno, hacemos algunos de lo que se llaman los cantos a los orillás, a los santos de la religión, claro, que son más o menos la base de donde arranca después la rumba, ¿no? Sí. Como para pasear un poquito por lo más tradicional y por lo más moderno, si se quiere. La rumba en sí tiene como tres formas, que es la columbia, el guaguancó, sí, y me acabo de olvidar la otra, la macuta, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, abacuá, me dice acá Marian. ¿El abacuá? Está bien, ahí está el abacuá. Entonces, bueno, paseamos por esos tres caminos. Sí. Que tiene mucho esto de festejo, ¿no? De festejar, a ver, el hecho de estar juntos, de poder tocar, de compartir estas cosas con el otro. Si bien ahí está esta parte más tradicional, digamos, que se toca con tambores batá, sí, también está la otra parte que es para bailar y para divertirse. Así que básicamente la contentura, claro, es eso. Y en este show que hacen rumba, ¿arrancan ustedes o no saben todavía? Vamos cómo a arrancar nosotros. Ah. ¿Quién abre la multiplicidad de show? Según el plan de vuelo, arrancamos, sí, a las 22 horas, sí, sale la contentura. Que entre paréntesis, esto no se lo digan a nadie, sí, salimos con los tapones de punta, así, con rumba. Sí. Vamos con las camisas arremangadas, claro, y anudadas y con flores. Sí, sí. Hay que venir con camisa con flores y ojotas, boina habanera y ojotas, claro. El rumbero de callejón. Y pantalón, no toca, pantalón blanco, los pantalones blancos. Pantalón blanco. ¿Cómo se dice? Arremangados, sí, arremangados. Camisa clara o con flores y. Claro. Y preparado para bailar. Sí, obvio. Como hay que encontrar alguna rumbera, alguna va a ir. Hay algunas rumberas que están anotadas para ir, así, sí, gente que baila. Así que. Hay que ver si se anima la gente también a bailar. El sábado pasado tuvimos una muy bonita experiencia que la gente se animó a bailar. Estuvo muy, muy bueno. Bueno, recordanos dónde los podemos ir a escuchar y a bailar. El próximo sábado, el sábado 5, a partir de las 22 horas, en el Churqui. Yo nunca me acuerdo bien la dirección. Mariano 20, se acuerda, seguro. 637. Jolie 2637. Jolie 2637, entonces. Ajá. Ahí está, me lo anoto por las dudas. Dale, a ver si seguís de largo y te vas, no sé, al 6P que está a la vuelta. Esto es, entonces, Jolie 2637, Jolie casi esquina Marcos Paz, a partir de las 22 en el cumpleaños de FM Moreno. Sí. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar todos. Ahí va a salir rumba de nuevo y qué bueno que festeje. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, está bueno festejarlo, el cumpleaños de la radio. Nosotros festejamos ahora. Termina el programa y nos vamos a festejar, ya arrancamos y no paramos todo. Está perfecto, nosotros dijimos el sábado pasado, estábamos pensando en ir practicando, ir preparándonos y ya empezamos a festejar desde hace una semana. Bueno, nos vemos el sábado entonces y bailar un poco. Ahí llevo mi pollerita y voy descalza yo con unas pulseritas en los tobillos. Está muy bien, está perfecto. Y a prepararse para el festejo. Que sí, no es poco, che, ¿va a haber piñata y torta y todo eso? ¿Cómo? ¿Va a haber piñata y torta y eso? Por el cumpleaños. No sé, habría que hablar con la comisión de festejo. Yo le voy a dejar una nota ahora. Sí, para que no puede faltar, una, claro, torta no puede, sí, faltar. Si no hay torta ni piñata. Y las bolsitas. No es y la sidra, ¿viste? Sin que... piñata, no es, claro, posada. Era. No, claro, se puede, así no se puede. Bueno, muchas gracias por haber llamado. Nos vemos el sábado entonces a bailar toda la noche. Que tengan a muy rumbear. Buen programa. Vamos a rumbear. Sí, señor, cómo no. Hay un par ahí ya que ya van perfilando de rumberos, ¿eh? Sí, hay un par en el equipo que ya vienen con boinita habanera. Sí, sí, sí, es verdad. Los pantaloncitos relajados, grandecitos. Ah, ¿no son hippies de la plaza esos? No sé. Yo lo vi más de callejón habanero. ¿Sabe que ¿sabe qué le falta? El habano, justamente. Le falta el habano como para. Falta. Para redondear eso. Sí, está bien, está bien. Vamos a ver si llevamos algún tabaquito prensado para repartir y que esté completo el cuadro de la rumba. Bueno, dale, nos vemos el sábado entonces. Dale, muchas gracias. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondue. Nah. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Jolie 2637. FM Moreno. When they kick at your front door. 90.1. Are you gonna come? Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. No sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla, mi sonrisa, algo cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón. Si afuera desespero, todo me chupa un huevo, vaya dulce, qué tenso estoy. Debe ser que ando con vos. Mueva. Este es el bloque Agito Oeste. Gracias, con Aye. Buenas noches, con Aye. Compañera Aye. Tenemos un llamado al aire. A ver. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Habla Mariano Toscano. ¿Qué tal, Mariano? Toscano me suena a Toscano. Toscano suena a Toscano, sí. Sí. Mariano Toscano, cantautor, ¿verdad? Así es. Sí. Contanos un poquito para qué nos estás llamando. Bueno, yo quería contar un poco de lo que estamos haciendo. Primero, ¿banda? Es banda, sí. Se llama Mariano Toscano, pero es como una... ¡Ah, claro. ¿En serio? Sí. ¡Qué flash! Pensé que era tu nombre y tu apellido. Es mi nombre y mi apellido. ¿Y es tu banda? También. ¿Y tocas todos los instrumentos vos? No. No, lo que pasa es que la publicito, digamos, con mi nombre, porque son está temas bueno, míos. Está bueno, claro. Está bueno. ¿Vos qué tocas, Mariano? Yo toco la guitarra y canto. Bien. ¿De dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde sos? De Tigre. De Tigre. Wow. De Tigre, lejos. ¿Y todos tus músicos son de allá? Sí, más o menos. El baterista es panameño. Panameño. De Panamá. Y el baterista, y el bajista es de Florida. Mirá, no, ¿Florida del Lavalle o Florida? Vicente López. ¿Cómo? Ah, sí, está bien. No, no. No sé si tienen ahí el tema a mano. Yo mandé unos temas, conexión, algunos temas de los del último disco. Sí. Que estamos por editar, son 14 temas. Uh-huh. Sí, sí. ¿Hace cuánto lo...? Ah, no, ¿lo vas a sacar ahora? Claro, lo está... Lo voy a presentar en marzo. En marzo. Ahora estamos tocando el 12 en Freakman, ahí en Avenida Constituyentes. Sí. Esa era la fecha de la cual nos querías contar. Bueno, contanos un poco cómo va a ser. Bueno, es una tocada ahí con amigos. Tocamos con una banda más, que se llama Los Viejos Picles. Los Viejos Picles, qué bueno, qué rico. Los Viejos Picles y de Villa Urquiza. Y bueno, estoy presentando un poco los temas del disco que se llama Camalotal. Camalotal. Uh-huh. Es el disco que vas a sacar en marzo. En marzo. Y Mariano, ¿en dónde van a estar tocando el 12? En Freakman. ¿Esto dónde es? Esto es Avenida Constituyentes, 6099. Sí, ahí está sonando la chica de la esquina. Ajá, ¿y no? ¿A qué hora podemos ir? Y eso es a las 11. A las 11. De la noche, sí, hasta las 3, 4. ¿Y vos? Yo toco a las 11, hasta las 12. Ah, vos tocas a las 11. Sí. ¿Y cuánto sale cuánto la entrada? ¿Cuánto es? La entrada sale 20 pesos anticipada y 30 en la puerta. Ahí está. ¿Y cómo se consiguen las entradas anticipadas? Y las entradas anticipadas se consiguen mandando un mensaje por Facebook. ¿Ada? A Mariano Toscano. Mariano Toscano. O si no, mandale un mensaje a MySpace. En MySpace, sí. ¿Y cómo es? www.myspace.com/Mariano Toscano. Ahí está. Uh-huh. Y bueno, igualmente en MySpace te podemos escuchar. Sí, en MySpace hay 4 hits. ¿En algún otro lado? Del disco. No, ahora están ahí. Bueno, igualmente le recordamos también a la gente que te pueden escuchar en Agite Oeste, o sea, www.agiteoeste.com. Y ahí te van a poder escuchar también. Así es, creo que el 16 vamos a tocar ahí. Van a venir entonces el 16. Sí. Buenísimo. Acá al programa. Al programa tratar de conquistar el mundo. Si ustedes están de acuerdo. Sí, para. Asamblea. Es más, te estaba por decir cuándo vienen a tocar. Así que. Sí, ahí me contó Ludmila, ¿puede ser? Sí, Lud, que lo está la coordinadora. La operadora de Agite Oeste. Sí. Productora también. Sí, ella me contó que el 16. Y agente de prensa. Bueno, buenísimo, Mariano. Entonces, recordanos la fecha. Sí. Es 12 de noviembre en Freakman. En Freakman, buenísimo. Villa Urquiza esto. Villa Urquiza. Sí. Viene una banda de Villa Urquiza, los Dinosauros. Y bueno, Mariano, ahora vamos a cerrar con un tema tuyo, así que si lo querés presentar vos. Bueno, no sé qué tema van a poner. Conexión justamente. Que vos... Conexión. Así que bueno, te lo dejo que lo presentes vos y nos vamos con el tema. Bueno. Cuando quieras. Fenómeno. Bueno, Conexión. Conexión es un tema que está producido por Jorge Chiquiar. Sí. Al igual que el resto del disco. Fue grabado en Florida. Está el baterista de La Mancha de Rolando, que es José Valé, que es un gran amigo, que vino ahí a grabar. Y está en bajo Esteban Bértola, y Mux y Teremins, Jorge Chiquiar. Guitarra y voz, Mariano Toscano. Que lo disfruten. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el 16. Engaño, una misma unión, presente y futuro, una conexión, amor y desengaño, una misma unión, presente y futuro, una conexión, maquillaste al sol. Ahora los días nena son sin vos. No hay nada más de que charlar, solo quiero volver a respirar. Volver a respirar. Voy a necesitar de mi distracción para poder curar a este corazón. Y el puente al pasado se derrumbó y el recuerdo todo lo inventó. Ahora los días nena son sin voz. No hay nada más de qué charlar, solo quiero volver a respirar. Volver a respirar. El paraíso que inventamos y todo lo que olvidamos. Ahora soy una chicharra colgada del verano, abrazada a mi guitarra para poder volver a brillar. El rock se une por Darío. El rock se une por Darío. Una noche solidaria a la que no puede faltar. Sábado 12 de noviembre en Clásico Bar. Puente Carrefour y Puente Ñeco. Entrada 15 pesos. Bueno, estábamos escuchando Maham, sí. Que la primera vez que los escucho, la verdad, está buena la banda, ¿eh? Muy buena. Que yo soy muy criticóloga de las bandas. está buena Maham, sí, ¿eh? Maham. Que van a estar tocando el 12 de noviembre en... ¿Cómo se llama este de bar? Ay. El Clásico Bar. Rock. ¿Eh? En Clásico Bar. Sí. En Clásico Bar. Bueno, van a estar haciendo un festival a beneficio con Majante de Tilo y más bandas, decía el spot. Sí. Así que, bueno, vamos a charlar un poco acá con mi compañero acerca de... Sí, voy a leer un mensaje antes. Bueno, dale. Que me llegó recién, que dice, hola chicos, ¿me pasan un tema de gente enferma? Mis bolas. Gracias, Néstor. Bueno, ¿te lo pasamos o no? Porque sí, queda como mis bolas. Para, no, no, mis bolas, que se ganó el premio a mis bolas. Como la Miss Universo, pero mis bolas. Mis bolas. Gracias, Néstor de la Reja. Bueno, Néstor, ahora vamos a ver si lo encontramos y te lo pasamos. ¿Qué te parece? No sé. Si ¿qué? Encontramos... No, estaba leyendo un mensaje que decía que bueno, los tríos yo lo hice antes de morir, algo así, pero antes había un montón de comentarios acerca de otra cosa, por eso me quedé pensando. Ah. Este, no. Porque, bueno, nada, sí. Dale. ¿Qué me decías? Bueno, o sea que tenemos un festival. El 12 de noviembre, en Clásico no Bar. No se olviden que hoy tenemos el gran final del Radio Teatro. Del Radio Teatro. ¿Eh? Y ya están llegando los chicos. Ya están afuera del otro lado del estudio. La gente de Mil Especies. Mil Especies. Sí. Debe ser un popurrí de especies. O de especies de que tocan. Bueno, no importa. Mil Especies me hace acordar a la película de... a mí también. ¿Cómo se llamaba? Especies. Especies. Sí, Especies. Bueno, me hace acordar de esa película. Vamos a arrancar con lo que pasó ayer, primero de noviembre, en el Congreso y en la calle por el aborto legal, seguro y gratuito. El primero de noviembre, por primera vez... Luego de una larga historia de organización, participación y activismo por los derechos de las mujeres, se comienza a discutir en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que propone la despenalización y legalización del aborto para avanzar en el derecho a la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Sí. Bueno, ayer estuvieron mis compañeras de Mujeres al Pie del Cañón, sí, en el Congreso. Dice que estuvo bastante peleado, sí, habían vallado y dividido. De un lado estaba la iglesia, que están en contra de la despenalización y legalización del aborto, sí, y del otro lado estábamos las mujeres que reclamamos por el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es lo que hablábamos hoy recién al principio de la presentación, claro, esto de que a veces hace ruido y que las mujeres decidamos o que planteemos, digamos, como el proyecto de ley, como las chicas del proyecto, esto que tiene que ver con el derecho a decidir, con el derecho a despenalizar también. Sí. Por ejemplo, voy a contar un poco por arriba, porque no sé muy bien en profundidad las cuestiones legales del caso de Romina Tejerina, que sí, ella es violada por un conocido y, bueno, por el hecho... Sí. Quedó embarazada, sí, y no decidió tenerlo y se lo abortó. Ella fue condenada socialmente y fue condenada. Y el hombre este que abusó de Romina sigue libre, así como si nada hubiera pasado. Entonces nosotros pedimos la despenalización y nos tratan de asesina, de locas. Sí. Y yo hoy estaba hablando con alguien en el Facebook con esto, ¿no? Digo, ¿cómo a Romina la condenaron y al tipo que la violó andaba por ahí como si nada? O cuando... Hay embarazos no deseados también, porque hay chicas adolescentes. Estaba leyendo un caso hoy también en México, no, o en Chile. Bueno, parece que en Chile 20 años. La nena, para mí 20 años es una nena. Sí. Y bueno, interrumpió su embarazo y también fue condenada a prisión por este hecho, ¿no? Digo, ¿cómo te condenan? Sí, bueno, en sí también lo que habría que tratar de diferenciar es lo que es la justicia... de lo que es en la sociedad, lo que es la ley moral y la ley de la iglesia, ¿no? Sí, pero la justicia está creada y está, digo, compuesta por gente de la sociedad. Sí. Entonces, tiene pero, que ver. Lo que estaría bueno es que lo separen a lo que vos considerás que está mal, porque te lo enseña tu religión, y lo que considerás que está mal, porque la ley te lo dice. Bueno, ¿verdad? Pero... A eso es lo que voy yo. Mi interpretación de la ley de sobre el aborto es entender que las mujeres también ponen en riesgo su salud al hacer abortos clandestinos. Que sí, no debería pasar, y que tampoco debería pasar de que un médico se oponga a... En el caso que sí se puede, porque hay casos que sí se puede interrumpir, sí, un embarazo... No lo hacen porque la iglesia no... Sus decisiones religiosas no se lo permiten. Sí. Y entonces, bueno, hasta que consigue uno que lo hace, ya pasará ese tiempo. Pero que... la mayoría de los médicos se niegan. Sí, sí, por una cuestión, sí, sí, moral. Sí, sí. Como bien decía. Por ejemplo, el Código Penal en el artículo 86 dice... Desde hace 90 años contempla... Causales de aborto. Causales de aborto no penalizados. Se necesita de políticas públicas para su cumplimiento, no debates legislativos. Bueno, eso es lo que más o menos se fue hablando ayer también, ayer, ¿no? Que sí. Son las dos posturas. Uno que es la iglesia, que marca que también el bebé que está en camino es una vida. Sí, pero ahí hay un punto, hoy también hablaba con esta persona en Facebook, hay un punto, no es un bebé, o no es una, porque decía una personita, no, me decía, sí. Pero le van a quitar la vida a una personita, un cigoto no es persona, ¿entendés? Entonces habría que profundizar, ¿no? Cuando hablamos legalmente de qué es persona y qué no es persona. Un cigoto no es persona, ¿entendés? Y aparte digo, lo que viene después. Por ejemplo, también el otro día hablaba con un muchacho que fue a dar una charla al Hospital de Moreno y él decía que les daban tres opciones que él está asesorando acerca de los abortos. Tenerlo, no tenerlo y la tercera opción, interrumpir el embarazo, ¿no? Y porque él decía que tenerlo, dice, hay un montón de personas que quieren adoptar. Entonces una compañera, una histórica que es Zulema Palma, le dice, toma la palabra y le dice, a mí me parece que la opción de tenerlo y darlo en adopción está de más. Porque decía ella, no me vengan con el verso de que hay personas buenas que quieren adoptar hijos. Seguramente las hay. Pero una chica, una menor, una mujer que está teniendo un embarazo, que decide interrumpirlo porque no lo desea, tenerlo durante 9 meses, es totalmente aberrante también. Sí. ¿No? Digo, llevarlo adentro, no desearlo. Hubo muchos casos de que fueron violadas y producto de esa violación hubo un embarazo. Y a los 9 meses, cuando nació, no sé si te enteraste, hay varios casos que pasó que cuando nació mataban a su hijo porque les recordaba a la persona que los violó. Bueno, pasó lo mismo con Tejerina, de hecho. Sí. ¿No? Así que bueno, después va a haber otro debate el 25 de noviembre. Buenas noches, llegó Mati acá a suplantar a Fede, que bueno vino. Así hola, que, Mati, bienvenido. Sumate al debate de Mati, cuando quieras. Mati tiene su propio... Sí, hola Mati, bueno, bienvenido. Te acabo de dar la noticia de que tu hermano tiene una enfermedad mortal y... Sí, me enteré por la radio. Se enteró que tiene... tiene glaucoma. Tiene la gota. Yo no sé cómo curárselo. Bueno, ahora el 25 de noviembre seguramente va a salir otro debate, así que ahí estaremos también. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, así que también estaríamos ahí... Estaría bueno. Vos que tenés una postura sobre lo que es el aborto legal, seguro y gratuito, vos tenés una postura sobre lo que es el aborto y de lo que es la conspiración alrededor de lo que existe acerca del aborto. Es un poco extraño. Igual, antes que nada, porque recién los acabo de ver a todos los oyentes, por favor, buenas noches, ¿qué tal? Sí, ¿cómo se va? Buenas noches. No, me acaban de escuchar, tengo que decirlo. Los vi recién. Pancartas y todo, ¿no? Che, bueno, quiero decir que esta información la sacamos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es www.abortolegal.com.ar. ¿Vos qué querías? ¿El punto de vista desde la conspiración? Lo que vos... Mirá, yo contar, te digo, todo lo que sale de internet, todo lo que sale de cualquier medio... Te pareces a Don Ramón con ese look hoy. Sabes que no es la primera vez que me lo dice. Ya me parece que es verdad. Ya me lo estoy creyendo. No, que básicamente, yo no sé si creer realmente en lo que aparece en internet. Porque, bueno, es libre, todo el mundo lo sube. Y hay movidas que vos podés decir, bueno, uno encuentra documentos que dicen que el aborto legal, por ejemplo, forma parte del plan para el control de la humanidad, pero uno no sabe tampoco si eso no es una campaña de desprestigio precisamente para una movida popular, claro, como es la legalización del aborto. Claro. Yo creo que en lo que está de fondo, en lo que aparece como discusión en la gente, más allá de lo que diga la ley, que la verdad que no lo sé, pero lo que dice la gente, cómo lo fundamenta, bueno, cada uno tiene su punto de vista. Está la gente que lo defiende, o sea, que se pone en contra. No se pone en contra con un argumento falaz, digamos. Dicen defender la vida. Después, lo que está ideológicamente detrás... Pero, ¿y la vida de la mujer? Bueno, por eso, no se pueden defender todas las vidas. Bueno, sí. No se pueden defender todas las vidas. Pero ante mi decisión, que no se está respetando... Pero bueno, la decisión es una cuestión cultural y ellos están hablando... O sea, los que defienden la vida yo creo que se van más allá de lo cultural. Hablan de la cuestión de la especie. ¿De qué especie? La especie humana. Especie de querer controlar. Por eso, uno nunca sabe cuál es la cuestión de fondo. Vos podés tomar partido, pero no sabés realmente si tomás partido desde la verdad o desde la verdad. O sea, vos no sabés realmente qué es lo que te hace decidir estar a favor o en contra. Sí, claro. Sí, decís, bueno, tengo convicciones, pero ¿de dónde vienen esas convicciones? El tipo que va a la iglesia tiene convicciones y, claro. Y las tiene, sí. y su voz tiene que ser tan escuchada como la voz sí, del otro. Sí, por eso digo, tiene que ser respetada el querer decidir también, ¿o no? Así siempre como tengo que respetar que vos me insultes, no vos. Sí, sí. Te puedo putear igual. En la calle, sí. que me digas asesina, que me escupas la cara, yo tengo que respetar, vos tenés que respetar que yo quiera interrumpir un embarazo. Sí, igual es muy loco que que vayas por la calle y te escupan en la cara. Pero y que, bueno, en la marcha. En la iglesia venga alguien y te escupa y sí. Te diga asesino, digamos, con la historia que tiene bueno, la iglesia. Bueno, en la marcha ¿no? Nos pasa a nosotras. Sí, sí, sí, lo he visto en videos y la verdad es muy divertido, pero... ya te digo, son movidas... O sea, se ¿vos sos de la iglesia, el topo? El topo. No, yo no soy de la iglesia. Sí. La única iglesia que ilumina... Es la que arde. Sí, por eso. O sea, y coincido. La iglesia, yo no estoy en contra de por ahí la religión, la gente sí. que pueda querer creer en algo más, digamos, como para darle un poquito de gustito a esta vida, como si ya la vida no la tuviera. Pero, no, digamos, contra la iglesia, las instituciones, me parece que el problema son y las bueno, instituciones. Bueno, la iglesia no es una institución. Por eso también, bueno, yo estoy un poquito en conflicto con la institucionalización del aborto. Claro. Claro. O sea. Por ahí ahora puede estar muy copado, pero uno nunca sabe para dónde disparan estas cosas. Y sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso también. Hay que tener mucho cuidado y las leyes en ciertos momentos pueden estar copadas, ¿entendés? Pero nunca vamos a... La ley va a quedar instalada, es una herramienta. Como dice el dicho popular, echa la ley, echa la trampa. Totalmente. También, ¿no? Así que... Bueno, vamos a ir a cerrar este bloque. Lo que sigue el sí, debate. Con un tema más o menos haciendo alusión que se llama... falsa fe. Muerte de la iglesia. No, falsa fe de gente enferma. Bueno. Y después vamos con la tanda y banda. Hay banda, ¿no es cierto? Ya tenemos a la gente de Mil Especies también. Mil sí, Especies. Sí, Mil Especies. Ya volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. Tratar de conquistar al mundo. We'll be right back.

11-68-45-29-98. Llamen ya. Le damos la bienvenida a los chicos de... Sí, de Mil Especies. Pero antes también me quedo por agradecerle a los chicos del Duelo que nos mandaron por correo el disco Agite Oeste. El disco se llama Cordero Salvaje. Está muy lindo. Tiene una tapa re linda con un cordero que parece que comió tomaco. Y lo pueden escuchar en Agite Oeste, así que www.agiteoeste.com y pueden escuchar a los chicos del Duelo. Ahora sí, le damos la bienvenida a los chicos de Mil Especies. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Encantados de tenerlos acá. Gracias. Antes de tocar, ¿se quieren presentar? Bueno, yo soy Pablo, canto y toco la guitarra. Después... Y, a ver, habla vos. No sé. Soy Leo, toco la batería. Nahuel, bajos y a veces coros. Genial, chicos. ¿Y de dónde son? De acá de Moreno, de bueno, Paso del Rey, lo mismo, ¿no? Partido Moreno. Son todos de Paso del Rey. Sí, sí. Menos el bajista es de Padua. Ah, bueno. Sí, sí. Se jugó un poco de más se lejos. Jugó, sí. Así que, no, y bueno. Antes que no haya más trenes. Claro. Claro. Lo hicimos venir. Quiere tocar. Estaba emocionado por tocar. Me porque se queda sin tren. Bueno, chicos, y prepararon algunos temas, así que... Y preparamos algo, vamos a ver lo que sale. Bueno. Está algo muy... No es lo nuestro esto, pero nosotros somos muy distorsión y otra cosa. Pero ¿con bueno. qué quieren empezar? ¿Con qué tema quieren empezar? Y el tema se llama Entregaste. Entregaste. ¿Estás cómodo ahí? Sí, estoy cómodo. Ah, vamos bueno. a lo que sale. Bueno, cuando quieran. Entonces. Dale, vamos. Mil Especies en vivo. Entregaste tu alma, mejor postor, sin lastimar a nadie hoy. Te lastimas una vez más. ¿Creíste alguna vez que no ibas a perder? Perdiste ese amor que alguna vez te traicionó. Traición, traición, volvés a ver. Y no aprendes a no querer. A este amor que despierta alguna vez. Volviste a lastimar a tu pobre corazón, que está cansado de este dolor, que te acompaña de años atrás y no tiene solución a olvidar. Bueno, chicos, Cuéntenos, estaba escuchando recién que están preparando un disco. Uh-huh. Estamos en eso, la idea de preparar un disco. Creo que el mes que viene vamos a empezar a hacer algo, la idea. Ah, ya hace 2 años, pero pasa que tuvimos un par de cambios en la banda y... Hace 2 años que están tocando juntos. Claro, con Nahuel, más que nada. Con Nahuel. Más que nada y... Bueno, Leo fue el último integrante, así que ¿hace bueno. ¿Hace cuánto que está tocando Leo? Y menos de un año. Ah, pero así que bastante. Sí, o sea sí, que ya pero... están listos para y ahí hay un par de cosas también, siempre ahí para... A ver, algún y... detalle. Si la gente quiere contactarlos, ¿dónde lo puede hacer? ¿Quieren Facebook? Sí, Facebook, Mil Especies. No, todavía por ahora en internet no hay nada para escucharlos. No. Hay un video, hay un video, ¿no? Un video en YouTube que subimos. Ponen Mil Especies y aparece. Aparece. Otro Día Más se llama el tema. Ahí está. Lo único. Está grabado en el pool de Ituzaingó. Así que bueno. Una fecha que tuvieron ahí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, si los quieren escuchar, lo pueden hacer en YouTube. Y si los quieren contactar, en el Facebook Mil Especies. Sí. Si no, Facebook personal de cada uno. Claro. Puede ser. Bueno. Eso puede ser. Chicos, y. Bueno, la idea es que la gente los escuche, así que, no sé, ¿prepararon algún otro tema? Y bueno, este tema se llama... ¿cuál hacemos? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Está dedicado, en realidad, pero... ¿Se puede decir a quién o no? No, está dedicado a una personita. Una persona. Bueno. Pero bueno, dice así. El mundo. Sabes que tu perfume huele a traición. Crees que todo pasa a tu alrededor. Mentiras que siempre están, si nunca aprendiste a escuchar, si siempre terminas en el mismo lugar, siempre rompiendo ese cristal, si siempre alguien te golpea al pasar. Te traiciona a ti, busca otro camino para poder seguir. Si nunca aprendiste a valorar todas esas cosas que vos anhelas, si siempre terminas en el mismo lugar, siempre rompiendo ese cristal, si siempre alguien te golpea al pasar, si siempre terminas en el mismo lugar, siempre rompiendo ese cristal, si siempre alguien te golpea al pasar. Thank you. especies, mil especies. Muy bueno el tema. Chicos, me decían que esto no es lo suyo, que están acostumbrados a hacer otra cosa. Sí, es otra cosa. Más distorsiones. ¿Cómo la definirían? Más pesado. Más pesadito. Es más pesado. Más heavy. Claro, no sé si es heavy, ¿no? Es el... No, nuestro tampoco es heavy. Yo toqué una banda heavy, lo bajo, y en realidad me fui de la banda porque no es lo mío el heavy. Rock pesado, lo claro. Creo que es. No heavy, ¿no? Un poco no de somos heavy. Claro, no tenemos. Sí. Lo que tenemos todos, que somos distintos, ¿viste? Escuchamos cosas distintas, cada uno tenemos. Cada uno yo no soy. Claro, ¿viste? No soy nadie cerrado a decir yo soy punk, yo soy heavy, no, ¿viste? Cada uno. Un poco, y eso también está bueno porque sí, de ahí sale todo, viste, sale cosas distintas, tenemos muchos temas en realidad. Capaz que sale un rey, capaz que sale un tema que no sé. Un ska. Hace poco tocaron acá, ¿no? Hace poco tocaron acá. En Moreno nos tocamos bastante, sí, tocamos con Lo Horne, tocamos sí, en la Morena. Sí, siempre algo sale, en Be Free, siempre algo sale. Funky. Y ahora tienen una fecha. El 12 de noviembre. ¿En dónde? En La Morena. Junto a Libre de Bosque. Ellos, las fechas de ellos nos invitaron y bueno. Es una banda amiga en realidad. Que bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de invitarlos a ellos y surgió también la oportunidad de que nos inviten. Es una banda amiga en realidad. ¿El 12 a qué hora? El 12 a partir de las 22. ¿Y la entrada? No, es libre. Es gratis, sí. Ah, buenísimo. Eso está bueno también. Buenísimo. La verdad sí, que lo sepa la gente. Si le gustó la banda, lo pueden ver entonces el 12 en La Morena. Acá cerquita. Hay que hacer. Claro, acá no va. Queremos que estén presentes ahí. Pero bueno, siempre con todas las pilas nosotros, o sea, nos gusta lo que hacemos. Más allá que a veces tengamos mucha gente, ¿no? Vamos igual. Es lo que nos gusta. Y lo que nos gusta es esto. Yo toco hace bastante, he tocado muchas bandas y la verdad que hoy es cuando me siento más cómodo con ellos, es lo que me gusta realmente. Yo tocaba el bajo antes y... Que tienen muchos temas de tenemos bastante, la verdad que cada vez salen más y también está bueno. Que a poco todos, yo en realidad, los temas los hacía yo todo en realidad. Y ahora estamos como compartiendo más todo, conviviendo todo. Claro, todos ponemos un poquito. ¿Quién hace las letras, por ejemplo? Las hacía yo, pero bueno, estamos todos ahora... poniendo un poquito cada uno aporta y está bueno idea. Eso también claro. está bueno, eso te alienta un poco más, ¿no? Sí. Que ¿Y el disco cuántos temas va a tener más o menos? No, la verdad que no, o sea, está la idea del disco, pero bueno, hay muchas cosas adelante, la verdad que hay muchas cosas para ajustar lo que es musicalmente. ¿Algún otro proyecto tienen que antes del disco o no? Y proyectos sí, bastante, la verdad que estamos. Yo qué sé, contento, lo que estamos haciendo, creo que estamos todos bien, estamos cómodos. Lo bueno es y hay una buena amistad. De la fecha, ¿no? Sí, tenemos siempre una vez por mes tocamos seguro. Claro. Y eso está bueno también. Nos pero sirve mucho nosotros. Nos sirve. Claro, nos sirve mucho eso también para aprender. Y nosotros lo que hacemos es grabar mucho los shows. Y de ahí sacamos, bueno, lo más que nada lo malo. Claro, y aprender, porque de eso uno aprende. De ahí uno, eso está bueno también. Bueno, y igualmente ustedes cada vez que tienen fecha nos mandan, ¿no? Para que nos sí, muchas así veces. Que, la verdad que la radio, sí. Muy bien, la verdad que también agradecidos que nos den este espacio, pero muy agradecidos. La verdad que está muy bueno, yo vengo tocando hace bastante y es la primera vez que nos dan un lugar así, la verdad que muy agradecido y nada, está es muy la, bueno la idea, esto. La difusión, ¿no? Está bueno. La verdad que, no sé, nosotros siempre gracias, decimos, ¿no? Es nuestra idea es que no se pague para tocar. Claro. Es que... Y que las bandas se conozcan. Seguro. Y no que tengan que pagar en un show grande, que tengas que pagar un montón de plata para después... Y que hoy en día... Y que a veces tocas primero y no... Sí, lamentablemente, ya no pasó, es un negocio hoy en día, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay mucho... Lo que nosotros pensamos es eso, de difundir de que las bandas no tienen que pagar para y tocar. No. Es al revés. Que lo van a escuchar, pero bueno. Y bueno, así que la gente se puede enterar de fechas de ustedes en www.agiteoeste.com. Así que ahí vamos a estar actualizando las fechas. Cada vez que tengan una fecha nos avisan y nosotros lo ponemos en la cartelera. Bueno, sí. ¿Tienen un tema para cerrar? Sí. ¿Le quedó y bueno, hacemos un tema que es, en realidad, es uno de los primeros temas de la banda. Y se llama Entre tus manos. Buenísimo. Y manos así. Esperemos que afinemos. El baterista está afinando los platillos. Sí. Es multifunción, eso es lo bueno de él. Se presentó como baterista, pero está tocando la guitarra. Igual, espero que sale. Ahora guitarra. Se desafina mucho. Más o menos. La próxima le tenemos un afinador porque. ¿Listo? Ah, bueno. Ahora bueno. Sí, vamos que sale. Mil especies en tratar de conquistar al mundo. Que traes entre tus manos, mis ojos no lo pueden ver. Tu corazón que sangra no se puede detener. Y tus piernas no responden, tus ojos no pueden mirar. ¿Hasta dónde quieres hoy llegar? Tus sueños se te agotan de tanto fracasar. Mira hacia adelante sin tropezar ni tropezar. Y luego te caerás y luego te levantarás. No te rindas, que hay que avanzar. Estarías aquí tratando de pararte para hoy poder seguir. Y tus piernas no responden, tus ojos no pueden mirar. ¿Hasta dónde quieres hoy llegar? Por haber venido y por haber preparado los temas, si bien no era lo suyo, y que recuerden a la gente la fecha de 12. Bueno, el 12 de noviembre estamos en La Morena, a puro rock pesado ahí, rompiendo, reventando La Morena, así que tienen que estar todos presentes, a full, loco, ahí, la gente que nos sigue siempre, y bueno, y más también, así que estamos ahí presentes, y queremos que toda la gente, loco, que esté ahí rompiendo toda La Morena, loco. Hay que reventar La Morena por el que despide el año ahí, loco, a full. Así que gracias a la radio, la verdad que muy agradecido de vuelta, la verdad que muy buena onda. Nada, mil gracias, la verdad que a todos, la gente, a Lumir, a todos, la verdad que siempre la mejor con la foto. Gracias y, a ustedes. Y la verdad que estamos muy agradecidos, realmente. Y bueno, esperemos que. ¿Se animan a hacer un tema más, chicos? Y estamos medio jugados, pero bueno, ¿qué tema sale? Y bueno, mientras lo piensan, yo le voy a recordar a la gente que tenemos la remera de Maham, que nos dejaron los chicos, así que los que quieran la remera, o sea, el primero que llame, o la primera, al 466-6559, 466-6559, o que mande mensajes al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También tenemos las dos entradas de Enchufar Rock para el viernes 11 de noviembre a las 22:30 horas, Loli Rita y Kila Tumal. en el Límite Bar Stage Club. Así que lo también, mismo. Los primeros que llamen o que manden mensajes entran a sorteo, y si no, el que llama se la gana instantáneamente. Y le recordamos a la gente que a las bandas que quieran venir a tocar o que nos quieran pasar los temas por mail, lo pueden hacer a agitoeste.bandas@gmail.com. O entrando a la página también nos pueden contactar www.agitoeste.com. Y se decían, chicos. Y va a salir un tema. Tema distinto. A veces sale, a veces no. A veces se llama el tema. Y a veces sale y a veces no. Bueno, vamos a ver. Después nos vamos pegados a la tanda. Así que les agradecemos por haber venido. Bueno, gracias nuevamente. Y bueno, le recordamos a la gente que el 12 es La Morena. Así que muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes, la verdad. Saludos a los chicos de Barrio Zarza. A Fede, a Luis, a Facu, a Carlitos. Barrio Zarza, la perlita. A Ludmila. La perlita del bar. Toda la gente que nos hace el aguante, la verdad que. Aunque seamos 20. Para Fede, que prestó el ampli. El ampli. Y bueno, gracias a todos. A todos, la verdad que todos los que nos siguen, nos apoyan en esto. Bueno, chicos, cuando quieran. Vamos. Ahora. A veces estás bien, a veces estás mal. No logro comprender todo este mal pasar. A veces te descubro y te puedo comprender. ¿Por qué sentir angustia viviendo con rencor? Ahora sos más fuerte, se nota en tu interior. Las lágrimas las guardas para otra ocasión. Ocasión. ¿Por qué sentir angustia viviendo con rencor? Ahora sos más fuerte, se nota en tu interior. Las lágrimas las guardas para otra ocasión. Ocasión. Y bien está. Clásico Bar, música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Cafú. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno, 90.1. Moreno, 90.1. Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha A Primera Hora. A Primera Hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A Primera Hora.

que le explicó cómo llegar aquella tarde a la estación de llegó a la estación de José C. Paz. En ese momento, el corazón de Angie saltaba y golpeaba sin parar. Al bajar del tren, llegó preguntando a la parada de colectivo que cambiaría su vida para siempre. Aquí comienza el capítulo final de Amor en el colectivo. Ay, qué grande que es el centro de José C. Paz. Me parece que es allá la parada del colectivo que va a Villa Huampa. Hola, disculpa, ¿esta es la parada del 176 que va a Villa Huampa? No, acá no, querida, allá adelante. Ay, bueno, gracias. Espero que el colectivo termine allá porque no tengo idea dónde bajarme. Fíjate por dónde caminás, tarada. Mientras pensás en voz alta, mirá para adelante. Disculpame, no te vi. Ay, qué mala que es la gente acá. Esta debe ser la parada, espero que venga rápido. Mientras Angie esperaba el colectivo que la llevara a la supuesta casa de sus verdaderos padres, desde lejos venía hacia ella algo inesperado. Entonces... ¡Dale, dale! ¡Déanle! ¡Déanle! Vayan subiendo despacito y pasen para el fondo, que hay lugar. Vamos, que tengo que terminar el recorrido, ¿eh? ¡Vamos! Ah, parece que viene el colectivo. Espero que no esté tan lleno como los dos anteriores, que no había más lugar. Mientras tanto... ¡Tócame el timbre una sola vez, flaco! ¿No ves que estoy sordo? No estoy sordo, ¿eh? La parada... ¡La parada está ahí adelante! ¡Todavía no llegamos, eh! Dale, loco, hace una hora que tendría que haber llegado. Copate y abrime acá. Sí, ya sé, papá. Es que hace rato que tendríamos que haber llegado. Pero ¿quién le mandó a esa vieja a cruzarse sin mirar? Casi la mato. Aparte no puedo abrir porque ahí en la parada está el inspector y me va a suspender. Ya me tienen en la mira, ¿viste? No llores más que ya llegamos. A ver, un pasito para atrás, que tenemos que subir todo. ¡Vamos! Mientras toda la gente se subía al colectivo, Angie se emocionó de solo pensar que ya casi estaba al final del camino, que le dio tantas aventuras. Solo estaba a un boleto de distancia. Dale, flaca, ¿subís o esperás el otro? No te quedes en la puerta sin moverte, nena. Ay, disculpe, ya subo. Gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente. Personas cuerdas y locos de mente. Sí, princesa, quédate acá cerca. Hola, yo voy hasta Villa Huampa. ¿Me puedes avisar cuando me tengo que bajar, por favor? Sí, preciosa, vení, de vuelta, te digo. Quédate acá cerca mío. Yo sabía que ibas a venir a bajar por acá. Ay, bueno, gracias. Sos un dulce. Sos la primera persona que me trata bien en varios días. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Por qué alguien trataría mal a alguien tan linda como vos? Mientras el viaje transcurría, Angie le fue contando su historia a la única persona que le inspiró confianza y seguridad. El colectivero escuchaba atento todo y se sorprendía cada vez más. Al finalizar el viaje, Angie y Damián quedaron en verse en otro momento, ya que habían hecho una conexión después de que conociera a sus padres y ella aceptó. Hola, Damián, qué lindo verte, no estaba segura si vendrías. Hola, Angie, linda. Como no voy a venir, me quedé con ganas de verte y hablar un poquito con vos. ¿Cómo te fue en tu búsqueda? ¿Los encontraste? Yo también tenía ganas de verte y contarte todo. Sí, los encontré. Hablamos sobre sus razones, de por qué me abandonaron. En esa época decidieron comprar una pareja de pitbulls y pensaron que no había lugar para los tres. Así terminé en una capilla, esperando una nueva familia. Les conté que crecí feliz, que necesitaba cerrar esta página y que no los iba a molestar de nuevo. También vengo a contarte algo muy importante que me pasó en el colectivo el día que te conocí. Ah, ¿en serio? Yo también quiero hablarte de eso. Y quisiera empezar... yo para no arrugar después. ¡Me gustás! ¡Me gustás! Te lo dije. Yo te quiero contar que cuando bajé del colectivo conocí a una chica que me ayudó a encontrar a mis padres. ¡Al fondo! Me acompañó en todo momento y nos dimos cuenta que pasaba algo entre nosotras. Y lo confirmé cuando amanecí en su cama. En la próxima, por favor. ¡Pará, que estoy hablando con la chica! ¡Wow! ¡Qué baldazo agua fría! Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¿Y cómo se llama la afortunada? Se llama Estela. Es rubia y muy linda. ¿También es flaca? ¡Dale, flaco! ¡Sí! ¡Pará, que me estoy entrando! ¡Es flaca! ¿Qué, la conoces? ¿Tiene un departamento acá cerca y dos perros? Sí. ¡Es mi hermana! ¡No lo puedo creer! Damián, me parece que... por tu hermana me hice lesbiana. ¡Ah! ¡Bajá, dale! Así Angie y Damián se separaron y no se volvieron a ver. Estela y Angie se mudaron a Capital y viajan por el mundo la mayoría del tiempo. Pero cada tanto alimentan su amor en el colectivo. Fin. Próximamente, Angie, la conspirada. ¡Para, flaca, no tires! ¡No tires! ¿Pero cómo que estás embarazada, Estela? No entiendo. ¿Otra vez Ribre en la B? ¿Me trajiste el kilo de milanesa? Angie, el hombre nunca llegó a la luna. ¡Tarada, no te cruces! Soy el cabra de las manos de Filippi. Aguante tratar de conquistar el mundo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Anarquía es amor. De Alerta Radio Combate, que va a estar tocando con la Tabaré el 13 de noviembre sí. en Santana Bar, y vamos a estar como agentes de prensa ahí con Ludmila cubriendo el evento. Muy bien. Bueno, quiero decir que estuvieron llegando algunos mensajes mientras que nosotros dejábamos el lugar a los actores. ¿Y actrices? Y actrices, sí, perdón que... Actrices y actores, vamos a decirlo. Vamos primero. Que fueron llegando para el sorteo de las entradas y la remera. Uh-huh. Que ahora vamos a leer algunos que también fueron llegando para la banda, ¿no? Que le agradecieron los temas, están buenos los temas. A mí me llegó uno del tema del aborto, del interrupción del embarazo. Dice, sí. La persona es una construcción. Si yo al cigoto le digo mi cigoto, lo trato como una persona, ¿será persona? Si lo siento como un cáncer, ¿será un cáncer? No sé, el filósofo no está hoy, así que no puedo contestar esa pregunta. No, lo mandó no, bueno, Fede. Sí. Bueno, voy a leer uno que no sé si entró en Agite, pero por las dudas lo voy a tirar. La Pala Mecánica vuelve a la zona sur. Toca el sábado 19 de noviembre a las 11 con Cosquín 2832, Puente La Noria. La Pala Mecánica. Vamos a leer algunos mensajes que dicen: yo quiero la remera, Sole, de acá de La Reja. Yo quiero la remera. Pará, que no veo bien el nombre. Sofi. ¿Sofía? No. Sí, no, debe ser otra Sofía. Después yo quiero la remera, Javi. Yo quiero la remera. Y después hay cuatro para las entradas. Que ahora vamos a hacer todos los sorteos, ¿no es cierto? Sí, hay como 20, así que hay una sola remera encima. Hay una. Sí. ¿Hay una sola? Sí, hay una sola. Y que, bueno, el que se la gana, le mandamos un mensaje que se la ganó. Buenísimo. Y bueno, para las entradas lo mismo. El que llama ahora se las gana, como siempre. Las entradas, ¿A qué número? Al 466-6559-037-466-6559. Las entradas son de Lovely Rita más Quilatumbal. Puede ser Tumal. Bueno, no sé. Ahí está escrito, no sé. Sí, pero no entiendo. Quilatumal. Viernes 11 de noviembre, 10:30. Stage Club. Acceso oeste, kilómetro 34.5, Moreno, Buenos Aires. Esas son las dos, un par de entradas. Le quiero mandar saludos a mi viejo, que mañana va a viajar hacia la provincia, así que tenga un buen viaje. Creo que están escuchando todavía, porque iban a estar escuchando el programa. Y bueno, se van con todos para allá, se van para el Chaco, para el norte. Ay, mirá qué lindo. Así yo fui al Chaco cuando tenía 4 años. Ah. Entré en fue, sí, me acuerdo, con mi abuela. Le mando un saludo, que tenga un buen viaje. Y calculo que ya estará por irse a dormir, porque se va a levantar temprano para viajar. Mirá. También le mando saludos a Milen Motip, que el viernes cumplimos 7 años de, que aguante, de convivir. Qué aguante que te tiene. Sí. Bueno, recuerdo la fiesta de los 5 años de cumpleaños de FM Moreno, que se va a hacer en el Churqui Jolie 2637. Va a estar la Contentura, que estuvo hablando uno de los integrantes de la banda, Cronopia y Sierra se armó, que es una banda del oeste muy conocida, Onda Caramelo Santo. Estuvieron en un festival que hicimos nosotras acá en Moreno. Sí. Sábado 5 de noviembre en el Churqui Jolie 2637. Entradas anticipadas 8 pesos en la radio o a los conocidos, y en la puerta si no 10 pesos. Sí. Y si no, bueno, si tenés algún conocido como Fecu, que te haga entrar gratis. Que echa mucho. Yo creo la pulserita, ¿viste? Sí. La pulserita que te ponen, claro, en el VIP. La VIP, la entrada la VIP. La VIP, sí, que será en el baño, porque claro. ¿Viste? El Churqui, si vos conocés el Churqui, voy al sector VIP. Era el patio, ¿viste? Sí, sí. Al lado de la parrilla. Acá tenés sector VIP, te sacan afuera, ¿viste? Claro. Te dejan ahí. Está lloviendo, bueno, sí. Vos fuiste al sector VIP, ¿qué querés que te diga? Una mesa y una silla ahí afuera. Claro. Y ni la sombrilla te ponen. Nada. Che, bueno, le quería mandar un abrazo a Fede, que seguramente nos está escuchando, que estaba con fiebre. Sí, bueno, sí, que estuvo mandando mensajes, así que bueno. Che, ahí no se olviden, enseguida hacemos el sorteo de las entradas, de la remera. Está muy buena la remera, mirá, acá la tengo. A ver, ¿qué talla es? Talle L. L. Sí, talle. Ay, mirá qué buena está. M, casi un M o un L chiquito, ¿viste? Capaz que vas a hacer fraude, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? acá está lo que significa Maham. Mediocres, dice, argentinos jodiendo al mundo. Sí, tienen razón. Sí. Tienes razón. No, pero son muy buenas, es una buena banda. No, suenan el tema que está grabado sonó muy bien. Mirá, yo no le daba mucha fe a la banda, ¿eh? Los vi así, fui un poco prejuiciosa, pero no, suena buena. A la Maján me gustó el tema que pasaron. Quiero contar que la gente de Mil Especies se quedó a escuchar el final de Radio Teatro y estaban ahí. No voy a hacer comentarios porque. Tratando de entender lo que fue el. Están esperando en realidad que haga mi crítica musical, pero no. No le vas a decir porque no se fueron. Porque no se fueron, claro. Sonaron horribles, chicos. Bueno. No, estuvo bueno. Hubo gente que mandó muy buenos los temas de Maham. De Mil Especies. La gente que estuvieron diciendo que está muy buena la banda y que estuvieron buenos los temas. Van a tocar el 12 de noviembre acá en La Morena Bar. En La Morena, sí. Ajá. Chicos, okay. Me quedó algo en el tintero que es muy importante. Este es el bloque Agito Oeste. Hay una fecha de beneficio el 12 también de noviembre, que es en Clásico Bar, donde van a estar tocando Maján, justamente. ¿Té de Tilo? Los chicos de Té de Tilo, Baja Presión. Y más bandas. Muchas más bandas. Está esa beneficio de Darío, que se tiene que operar. La operación ya está pagada. Lo que se va a cubrir con lo que se recaude en esta fecha es la internación. Así que va a ser a partir de las 6 de la tarde, familiar. Y bueno, después a las 10 de la noche sigue. Son 9 bandas. Después de las 10 de la noche, claro. Desde las 6 de la tarde a las 4 de la mañana. A las 10 de la noche ya está prohibida la entrada a menores, obviamente. O sea, hasta las 10 es familiar. Y de ahí en adelante fiesta hasta las 4 de la mañana. Así que, bueno, va a estar muy bueno, vayan. 12, no se lo pierdan. Aparte ayudan a Darío que necesita entradas, operarse. ¿12 pesos era? ¿Puede ser? Las entradas están, no sé si me equivoco, 15. 15 pesos, sí. A ver, Lumila, que me corrija ahí si me estoy equivocando. Yo hice el spot, pero no me acuerdo porque lo leí como 30.000 veces para grabarlo. Si es que toca Té de Tilo, Maján y más bandas. ¿Solo en puerta y cuánto es? ¿15 pesos? 15 mangos, pesos, sí. Exactamente. Si llevas 15 mangos o 15 peras, puedes entrar. Claro. Así que solo en puerta y es para ayudar para colaborar con la internación de Darío, que es a beneficio. Entonces. Si quieren llamar para ganarse las entradas, ¿a qué teléfono lo pueden hacer? 0237-466-6559. 0237-466-6559. Y si que quieren participar del sorteo por las entradas, la remera o algo más, lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. Yo le voy a mandar un saludo a Jorge Dotti, si está escuchando, que es el programa de la... Iba a decir La Neurona, pero La Neurona es de Rayo. Martín Rayo. Sí. Bar Blues. Es como, para mí es un trabalengua, Bar Blues. No sé Bar por Blue. Qué. Ahí en el medio, Bar Blues. ¿Tenés problemas con la R? Tengo muchos problemitas. Con la R, no sé. ¿Se te patina la R? No, a mí no, pero... Tapita Bar Rosca. Blues. Tapa Rosca. Uh-huh. Sí. ¿Te acordás de esa? Bueno, sí, yo sabés que al principio dije, los tengo que saludar, siempre me olvido. Pero sí. La verdad que le mando un saludo grande. Igual a mí nunca me nombran, ellos siempre dicen, está Feco allá afuera, están los chicos de tratar de conquistar el mundo. Pero a la que más miran es a Ludmila. Pero a Ludmila, sí. Claro, pero no la ahí nombran. Está la fotógrafa. Que hoy se vino. Colorados. Sí. Bueno, estamos en los últimos 6 minutos. Sí. Yo tenía... ¿Cómo me puedes volver a repetir? Vamos con un spot. Con el spot. Vamos con el spot del festival y después ya nos despedimos o volvemos. No, despedimos ahora. Después. Vamos con el spot. Spot y ya volvemos. El rock se une por Darío. El rock se une por Darío. Una noche solidaria a la que no puedes faltar. Sábado 12 de noviembre en Clásico Bar. Puente Carrefour y Puente Ñeco. Entrada 15 pesos. Bueno, hola, tenemos un llamado al aire. ¿Con quién estamos hablando? Habla Juana de la 29 de marzo. ¡Juana, mi compañera! ¿Cómo estás? Es una compañera militante. Te estaba escuchando. Me acosté temprano y me puse a escuchar radio. Hoy tuvimos reunión de mujeres por el tema de ayer. Sí. ¿Vos fuiste para allá? Sí, estuve. No sabía, si no te decía que llamaras así, contabas cómo estuvo. No, estuvo lindo. Estuvo lindo. Estaba así, rapidito, estuvo lindísimo, hermoso. Éramos más nosotras que las otras. Bueno, menos mal. Que las como de que iban a misa temprano, las chicas se fueron temprano a misa. A las 5 tenían que estar en la misa. Sí, Juana, bueno, te agarraste la remera de Maham. No, las entradas. Ah, las entradas. Las entradas de Lovely Rita. Vanessa, ¿Qué crees, Juana? Bueno. La remera, no me den la entrada, no voy a ir, no sean malos. Bueno, la remera de Maham. La remera de Maham para Seba, para el Rififí. Ah, al fondo. No, Barrio La Porteña. Barrio La Porteña. Soy de, bueno, chicas, te felicito, los felicito a todos. Ahora Sol te va a mandar un mensaje para arreglar para la remera. ¿Te la pasa ella? Sí, me la llevo yo a casa y te la doy cuando nos vemos. Bueno, muy bien, en la próxima reunión. Muchas gracias, Juana, por llamar. Llamá todos los miércoles, si querés. Ah, sí, que era tu programa. Por eso no, es mío, es de todos y todas. Estoy tan cansada toda la semana. Mirá, rendida, me acosté hace un ratito. Estoy rendidísima. Bueno, Juanita, gracias por un abrazo. Llamar, Juana, y la remera va para allá. Para, bueno, besitos para Río Ale... No, ¿cómo era? Casasco. Para Barrio La Porteña. Barrio La Porteña. Lo va a usar mi hijo, porque yo no la... Se va a hacer para mi hijo, el 8 de noviembre cumple 21 años. Mi ya hijo está, ahí está, chico. Regalo. Te regalaste, ya sí, está la remera. El último hijo mío cumple 21 años. Así que... Y ya está, y ya lo tenés que echar, Juanita. No, ya lo eché hace rato. Aparte ahora me quiere echar a mí, no. Bueno, chicas, bueno, Juana, que descanses. Todos. Felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, Juana, gracias, un abrazo. Chao, besito. Chao. Una compañera militante feminista. Chao, Juana, se ganó la remera. Dale, nos vamos con What's Color. Ay, me encanta, es mi tema preferido de las manos. Hasta el miércoles que viene, ya mandé saludos para todos. Salió la remera, las entradas se sortean ahora y se manda un mensaje al ganador. Bueno, besos a todos. Hasta el miércoles que viene, saludos.